los debe rascar con su propia uña o no, la pregunta es, ¿esto lo resuelve el mercado o es necesaria la intervención del Estado? Y la respuesta del presidente Frey es que acá los consumidores no deben rascarse con su propia uña, es necesario un CERNAC fuerte y poderoso que proteja a los consumidores de los abusos. La propuesta del presidente Frey no es que esto lo resuelva el mercado, porque si no las personas que salen en la noche y que tienen que ir a un lugar lejano, la verdad es que le van a decir que no es rentable.